se nos está rompiendo el amor en mil pedazos, en mil pedazos. Y el pedacito que aún nos queda está colgando. Desilusión y falta de amor están acabando con lo poco que queda de este retrato. Yo listen to baby. Pero voy a seguir luchando por ti, porque yo creo en nuestra relación, baby. Y esos planes que yo te prometí, quiero cumplirlos a tu lado, mi amor. Si te he fallado, yo te pido perdón, pues te confieso que no fue mi intención. Cualquiera puede cometer un error y he venido a preguntarte. Ay, amor, dime qué pasó, que ya no es lo mismo. Ay, amor, si no tengo tu beso, caigo en un abismo. Ay, amor, extraño tu caricia en la madrugada. Si tú te vayas, yo no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada. Ay, amor. No palpita como antes y tu mejilla ya no se sonroja al mirarme, al mirarme. Nuestra adicción que solo fue de sexo ya está olvidado, ahora solo quedan los recuerdos y quiero recuperarlos, pero quiero seguir luchando por ti, porque yo creo en nuestra relación, baby. Y esos planes que yo te prometí, quiero cumplirlos a tu lado, mi amor. Si te fallado, yo te pido perdón, yo te pido, pues te confieso, perdón, que no fue mi intención. Cualquiera puede cometer un error y he venido a preguntarte. Ay, amor, dime qué pasó, que ya no es lo mismo. Ay, amor, si no tengo tus besos, caigo en un abismo. Ay, un abismo, un abismo. Ay, amor, extraño tu caricia en la madrugada. Si tú te vayas, yo no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada. Ay, amor, dime qué pasó, que ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, que no es lo mismo. Ay, amor, si no tengo tus besos, caigo en un abismo. Ay, lo mismo, lo mismo. Ay, amor, extraño tu caricia en la madrugada. Si tú te vayas, yo no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada. Este es el romantic style in the world. Les presento Sonido Inmortal. Sonido Inmortal. En la cabina musical, RB the most complete, junto a Gito. Romantic style, baby. Cupido te envió a flecharme, todo lo hiciste interesante. Y aunque quisiera resistirme, contigo no pude, girl. Romantic breaker. Brothers and Romantics telling the world. Junto a Kadir. The King of the Beat. Conquistar. ti. Hey, baby, es que tú a mí me pones mal. Tus caderas me ponen mal. Con tus besos me pongo mal. Tú me conviertes en animal. Baby, bésame. Como una cobija yo te arroparé. Sé que tú no quieres enamorarte, pero tengo fe que yo lo lograré. Yo no lo lograré. Safari, que la gente quiere una locura en el party. Tú sabes que conmigo la cosa es bien funny. Yo te hablo claro como tú me haces sentir. Como tú y yo no pude encontrar en el inmenso espacio sideral. Me vuelves loco y eso no es. Thank you. dejas pensar. Romantic Style. Romantic Style, baby. Sean todos bienvenidos a este junte maravilloso para la historia. Unión Latina. Yeah. Es Alex Pro. Na na na na na me tienes de cabeza. Na na na na na no me dejas. seré feliz dándote besitos, anda di que sí. Quiero estar contigo, ven, no seas así. Solo quiero amarte, oh, oh. Me tienes de cabeza, tu amor me tiene mal. Me tienes de cabeza, no me dejas pensar. Me tienes de cabeza, tu amor me tiene mal. Me tienes de cabeza, no me dejas pensar. Esto es un romantic side life for life. Alongside the king of the beat, Kadir. Sea lo que goce en el ritmo. En tanta soledad, que la noción del tiempo no sé dónde está, que al recordar yo rompo a llorar. Son tantas cosas bellas que he dejado atrás, por un metro que separa nuestra humanidad, pero al despertar todo cambiará. No sé cuándo salga el sol de nuevo y te vuelva a ver, de nuevo abrazarte una y otra vez. Aún no sé cuándo, no sé cuándo, ya todo esto acabe y te vuelva a ver. Comenzar de nuevo y dejar el ayer, aún no sé cuándo. Es una lucha día a día que requiere mucha valentía. Guerreros con su vida nos regalaron alegrías. Los que lucharon y pelearon y nunca se rindieron. Hay unos que cayeron y otros se nos fueron. Y para que no sea en vano, alcemos nuestra voz otra vez. No sé cuándo salga el sol de nuevo y te vuelva a ver. Valorar la vida, otro mañana comienza. No sé cuándo salga el sol de nuevo y te vuelva a ver, de nuevo abrazarte una y otra vez. Aún no sé cuándo, no sé cuándo, ya todo esto acabe y te con Cheche Fu. Y cuando tengas miedo, recuerda siempre Dios está contigo. Okay. Said that you got milk blood. Said that you got milk blood. Said that you got milk blood. Jogando pra mim dói. Seu Chaves não tem pulo. Brigando a T-Hurst. Snake que se enforca. De gangue não quer fuck. Sabe o time que é hoje. Sabe o time que é hoje. Não tira a calcinha, você joga pro lado. Tu fica quietinho, eu te boto de pato. Puxa teu cabelo, só tapa no rabo. Deixa ele na marca, só soco no braço. Tu queria então dó, ó. Chaves bagunça teu quarto, ó. Tu queria então dó, ó. Chaves bagunça teu quarto, ó. Sabe onde é do mal. Quer sentar no meu pau. Depois dessa noite, tchau. Não liga pra mim, tchau. Eu sou frente desse uau. Nigga não faz mal. Não, não fico mal. Nigga não fico mal. Baby, só tchau, tchau. Baby, só tchau, tchau. Eu sou frente desse uau. Baby, só tchau, tchau. Passa aqui, passa aqui. Fala pra cá, fala pra cá. Deve tu xerica, tu xerica. Toma lote, toma lote. Olha isso aqui, olha isso aqui. Fala pra cá, fala pra cá. Deve tu xerica, tu xerica. Toma lote, toma lote. Olha isso aqui, olha isso aqui. Fala pra cá, fala pra cá. Deve tu xerica, tu xerica. Toma lote, toma lote. Mas que medo tem? Sete rádios de trás, vou poder com os números. Vai ter que no pulso. Vai que se tem. Puta que brota e encosta, puta é ela que é minha dola. Puta que brota e joga, puta é ela que é minha tropa. Puta meus manos são foda, ela gosta de marola. Foda que é ela que é minha foda, foda bem dada ela volta. Meu bolso cheio de nota, meu bolso cheio de nota. MMMD, botei na sua boca, eu já empurrei você. Yeah. No recuerdo cuando llegaste a mi vida, sanando las heridas que tenía mi corazón. Tú me cuidaste, tú me ayudaste a levantarme y olvidar todo el dolor. Gracias. Yeah. abierta si te vas, si te vas, si te vas. Na bunda dessas aposel, parece que humildinho tá vindo do céu. Comendo essas beat nem vou pro motel. Peça carregada, abroçou vida louca. Beat pediu meu cano na sua boca. Evoluindo e vocês tão de touca. Cana perguntando pra onde é a boca. O Titibi falou my god. Ela gamou no charme do bigode. Olha só quem tá tocando no iPod. Quer limpa a banca que hoje nós pode. Sinto ferragamo pra banca tem prada. Olha essas mina querendo dinheiro. Look com ouro, lio niga de prata. Busquei 3 beats pra cada parceiro. No que meu mano, não tô entendendo. É lasquerendo o que eu tenho. Meu carro nessa pista, mano, tá fazendo screw. Ferrari vermelha tipo a cor do meu Jordan 1. Tô frio com essa joia tipo zero igual iglu. Nunca me demorou, agora quer ser minha boo. Ela me falou que quer me ver fudendo. Juro, mano, que eu não tô entendendo. É pra me explicar o que tá acontecendo. Sério que essa mina agora tá querendo. O meu sobrenome podia ser Medina. Porque tiro onda, mano, e tô hypado. Tu vem ficar de ouro e beat de platina. Se for pra ser surfista, eu vou ser prateado. É, de tapa na cara e pra chamar de cadela. Mano, eu tô jogando pó na boca dela. Sobe no jatinho, partiu Ilha Bela. Agora eu vou comer a pussy da Isabela. Quer me dar porque ela gostou dos favela. Agora eu tô fudendo a pussy da Isabela. Quer me dar porque ela gostou dos favela. Meu mano, eu vou fuder a pussy da Isabela. Aí, Nuke, na humildade. Tô cansado desse irmão aí, tá ligado? Só flor roubada. Vamos chegar nessa porra com os dois pés na porta e é isso. Mostra pra esses putos que a RJ tem flor de qualidade, pode crer? Isso mesmo, irmão, muita fé. Garota, vem, vem, vem. No flowzinho do Nuke. Nessa dupla tu se amarra. Então aproveita e tira o puri. Nós tá dançando nesse som, dominando. Tipo uma sondão no chat pedindo fit fit. Com eles, tipo, caralho, que onda é essa? Pegou na minha cravejada, ela ficou, foi submersa. Caralho, que onda é essa? Caralho, que onda é essa? Amasso no flow, speed, amasso no flow sem pressa. Pego aquela bi sem pressa. É minha coroa de rei, eu vou faturar a mina, toma se eu perder. Mas que absurdo de fruto do fruto, brilhando no escuro. Só gente absurdo, nós tá de lazer. Puta na dele, castigo no beat. De mapa bebê, Charlie, dança pra Tchakel. Tapa na tua bunda, nada de anel. Empilho meu din, tá chegando no céu. Flowzinho de drink, que joga o que tal, tô roubando você. Vai ser CAP, foda-se tua beat, foda-se você. Tô roubando você, boyzinho de AP. Foda-se tua beat, foda-se você. Charlie, pack com mel. Tapa na bunda dessas aponzel. Parece que meu din tá vindo do céu. Comendo essas beat, nem vou pro motel. Peça carregada, abroçou vida louca. Beat pediu meu cano na sua boca. Evoluindo e vocês tão de touca. Cana perguntando pra onde é a boca. Yeah. Um Salve pra quem já sofreu preconceito. Salve pra quem tá tomando um enquadro. Pra quem já perdeu uma entrevista de emprego por seu perfil não ser adequado. Salve pros mano que fecha comigo. Hoje são quantos, é? Me diz. Um salve pra quem passou por tudo isso e mesmo com isso se manter feliz. Carrego no peito a responsa, segura a bronca, o peso do Mike. Com humildade eu me envolvo em roda de samba, em roda de freestyle. Eu tô firme na base, tranquilidade, atento com tudo e com nada. Vou na caminhada pela madrugada, passando por becos dessa cidade cheia de maldade. O clima é tenso, mas o cigarro eu paro e penso. No jogo da vida só tenho uma vida, o nível é hard, será que eu venço? Tô no veneno, não tenho mais tempo a perder. É matar ou morrer, ficar ou correr, não consigo ver o caminho. Pior é que eu não tô sozinho, a escuridão me persegue, o ódio me segue. Ninguém percebe que tão se afundando no ego. Não quero ser rodeado de inveja, então nessa terra fingiu que sou cego. Acho que sabem de tudo, mas não sabem de nada. Na geração da informação, onde a própria é pouco usada, é pouco explorada. A arma mais potente, mais poderosa ultimamente não serve pra nada. Ou melhor, serve pra fazer piada. Mas quem dá risada, tá em casa sentada, despreocupada. Rindo da sua, da minha, da dele, da dela, da nossa cara. Rindo da nossa vida, cara. Minha revolta não para, ninguém me cala. Eu canto por todos os cantos, fazendo a palavra da força da bala. Que a bala só casa seu carro na estrada. Com som de quebrada, igual minha levada que tá inspirada, chegando do nada. Eles querem nos amedrontar, descontando a raiva que eles têm. Mas esse ódio somente dor trará. Só faço a minha correria e não atrasa de ninguém. Eles querem nos amedrontar, descontando a raiva que eles têm. Mas esse ódio somente dor trará. Só faço a minha correria e não atrasa de ninguém. Sai da reta que o trator vai passar. Passar passando, amassando quem na frente ficar. A nossa meta, doutor, é não ter meta, xará. Não seja mais um boca aberta que só vende blá blá blá blá blá blá. Enquanto a jurema me aparece, nem sei quem é humano, por que que ele me agradece. Então falou aquele bless. Se o meu corpo é um templo, me deixa escolher a prece. Odeio que me apresse. Quem vê de fora nunca sabe o que acontece. Então qual minha tese? Tá ruim driblar até pro Messi. Então falou aquele bless. Guerrear, guerriei. Pediram, foi que brotei. Quem é leal demais não precisa saber de lei. Estudos, eu não tive ajuda, não procurei. Fugi do espaço mundano e me tornei meu próprio rei. E me revoltei contra a maioria. Na verdade, contra quem era contra a tudo que eu queria. Mas não entrei na pilha e até carreguei. Se vens com boas novas, diga ainda o que eu não sei. Cada grave é um tiro, todo tiro é grave. Eu fui escolhido, acabei me vendo dentro de um conclave. O país tá uma merda e disso todo mundo sabe. Último a ficar, que se foda ou que se salve. Iludidos ficam, mentirosos ficam. Todos que não se permitem, se limitam, ficam. Correntes que atiram, não vai subir ninguém. As almas que agonizam, escuta as trevas, é o som de murmúrio. Os malditos gritam. Eles querem nos amedrontar, descontando a raiva que eles têm. Mas esse ódio somente dor trará. Só faço a minha correria e não atrasa de ninguém. Eles querem nos amedrontar, descontando a raiva que eles têm. Mas esse ódio somente dor trará. Só faço a minha correria e não atrasa de ninguém. Um diablés pra todo mundo, especial pro Zé Povinho. Salve Zé, sou mó famoso na boca dos meus vizinhos. Sou neto de mineiro, então como quietinho, eu passo e não deixo rastros pelo caminho. Não, não. Na boca deles, muito mais do que sapinho. Na boca delas, eu até viro contatinho. E pra quem pensa que me tromba no bolinho, faço uma reza e bolo fino, tá me ouvindo? Olvido un sentimiento que te hizo enloquecer. Como borramos los errores del ayer. Sigo buscando y aún no sé qué nos pasó. ¿En qué momento esto se terminó? Y aunque probé otros labios, mi corazón por ti sigue latiendo. Sé que yo te quiero aquí, aquí cerquita de ti. Te enamoró, te cautivó, te besó los labios y todo tu cuerpo. Fui yo el que te sacó de la rutina, el que te pone a la piel de gallina. Con solo un abrazo, una mirada, una caricia, tú sabes que yo sé cómo sacarte una sonrisa. Fui yo quien te enseñó a disfrutar de cada momento. Tú fuiste la princesa y la bruja de mi cuento. Y aunque probé otros labios, mi corazón por ti sigue latiendo. Tú sabes que yo te quiero aquí. Siempre pensando en ti, de enero a diciembre, loco por ti, como un demente tú para mí, yo para quererte. Pensando en ti, 24 siempre pensando en ti, de enero a diciembre, loco por ti, como un demente tú para mí, yo para quererte. Y aunque probé otros labios, mi corazón por ti sigue latiendo. Y me acuerdo cada mañana, momentos malos y buenos, tanto drama. No le pregunten si ella me extraña, yo creo que sí, aunque ya otro la acompaña. Pero yo sé que no lo quieres tú, porque yo sé que aún piensas en mí, y tú nunca me lo vas a decir. Y aunque no lo haces, de tu corazón late por mí. Hey yo, Ray Marks, es Ricky Ray, Panamá Mexican, Landside. Nos olvidó un sentimiento que te hizo enloquecer. Como borramos los errores del ayer. Sigo buscando y aún no sé qué nos pasó. En qué momento esto se terminó. Y aunque probé otros labios, mi corazón por ti sigue latiendo. Sé que yo te quiero aquí. Te enamoró, te cautivó, te besó los labios y todo tu cuerpo. Fui yo el que te sacó de la rutina, el que te pone a la piel de gallina. Con solo un abrazo, una mirada, una caricia, tú sabes que yo sé cómo sacarte una sonrisa. Fui yo quien te enseñó a disfrutar de cada momento. Tú fuiste la princesa y la bruja de mi cuento. Y aunque probé otros labios, mi corazón por ti sigue latiendo. Sé que yo te quiero aquí. Siempre pensando en ti, de enero a diciembre, loco por ti, como un demente tú para mí, yo para quererte. Pensando en ti, 24 siempre pensando en ti, de enero a diciembre, loco por ti, como un demente tú para mí, yo para quererte. Y aunque probé otros labios, mi corazón por ti sigue latiendo. ti me acuerdo cada mañana. Momentos malos y buenos, tanto drama. No le pregunten si ella me extraña. Yo creo que sí, aunque ya otro la acompaña. Pero yo sé que no lo quieres tú, porque yo sé que aún piensas en mí. Y tú nunca me lo vas a decir. Y aunque no lo haces de tu corazón, late por mí. Hey yo, Ray Marks. Es Ricky Rick. Panamá Mexican. Lanzai. Demasiado tiempo sufriendo por vos, estoy preparado para avanzar y los recuerdos dejarlos atrás. Por eso hoy voy a beber, olvidarme de ti, mala mujer. Por eso hoy voy a beber, olvidarme de ti, mala mujer. Baby, tú me quieres volver. Me lanzaste la bolita y la volví a batear. Tu tiempo pasó, todo eso dejé atrás. Las heridas se sanaron con limón, tequila y sal. Con limón, tequila y sal, mis heridas se van curando. Lo que tenía que vivir, lo sentí, lo lloré. Ahora no me llames, que quieres volver. Mucho de tequila, sal y limón para yo calmar todo mi dolor que me tiene envuelto. Tu recuerdo está muerto. Mucho de tequila, sal y limón para yo calmar todo mi dolor que me tiene mal. Tu recuerdo es fatal. Tu recuerdo está muerto, dime qué harás ahora. Que ya no te pienso con el correr de las horas. Quisiste mentirme a mi mujer engañadora. Por tratar de encubrirlo, tú te quedaste sola. No lo niegues, sé que quieres, aunque sea una hora. Por lo que se quiere, se lucha y no se abandona. Baby, no lo niegues, más sé que por dentro lloras. Tus caricias se fumaron al caer las hojas. Y los árboles de otoño fueron los testigos de tus engaños y mentiras. Mientras mis amigos me ayudaban a calmar mi corazón vacío en una noche llena de desilusión y frío. Momento de olvidar tu amor, demasiado tiempo sufriendo por vos. Estoy preparado para avanzar y los recuerdos dejarlos atrás. Por eso hoy voy a beber, olvidarme de ti, mala mujer. Por eso hoy voy a beber, olvidarme de ti, mala mujer. Este es el V, el VZ, DS Music, Autodidacta Records. Por favor. abrázame por favor. Oh baby, dame, dame un poco de tus besos, besos que quiero robarte. Ven, bésame por favor. Baby, te quiero enamorar, llevarte al altar. Oh baby, amándonos, baby, en mis mañanas quiero despertar mirando tus ojos que me hacen soñar. Tú eres mi verdad, con quien quiero estar. Bésame por favor. Oh baby, dame, dame un poco de tus besos, besos que quiero robarte. Bésame por favor. Oh, yeah. Baby, dame, dame un poco de tus besos, besos que quiero robarte. Solo a ti, solo a ti. Oh na na na na, oh na na na na, oh na na na na, oh na na na na, oh na na na na. Tienes loco, te quiero para mí. Oh, listen. Cobarde, me llenaste de mentiras, nunca me amaste. Solo jugaste conmigo, me ilusionaste. Porque pensaste que sin ti no podría levantarme. Pero nena, vine a contarte que el dolor desapareció. Y enamorado, el tiempo se lo lleva.

noches en que yo me la paso pensando dónde estás y si regresarás. Pero sabes que yo aquí estoy para ti. Donde quiera que estés, esta canción es para ti. Te amo tanto, te amo tanto. Y por nada en este mundo me alejo yo de ti. Te amo tanto, te amo tanto. Y por nada en este mundo me alejo yo de ti. Me envuelve niña linda, ven que te quiero abrazar. Me envuelve niña hermosa, ven que te quiero besar. Regálame un instante, quiero volver a soñar. Viendo tus ojitos que me hacen suspirar. La dueña de mi sueño y fantasía es el lucero que ilumina mi vida. Es la inspiración dentro de esta poesía. Y sin ti yo no podría cantar. Te amo tanto, te amo tanto. Y por nada en este mundo me alejo yo de ti. Te amo. Soñar, iluminas mi vida. Quiero que vuelvas a mí, a protegerme a mí. En tus brazos de sueño. Na, na, na, na, na, na. Baby, yo no podría cantar. Si me ven, si me ven, voy camino de... era el niño Jesús. Bueno, mi gente, llegó el momento más especial y el más lindo de todo el año. La Navidad. ¡Feliz Navidad! De parte del predicador y el romántico. Yo me enamoré de ti. A Dios las gracias le doy por haberme enviado aquella niña que hasta hoy yo he amado. Mírame, que mis ojos lloran por ti. Es que ellos saben que no estás aquí. Este amor me está matando. Que sabes que eres tú, solo tú. Eres mi virtud, mi propia luz. Que yo puedo hacer si no estás tú. Eres tú, solo tú. Eres mi virtud, mi propia luz. Que yo puedo hacer si no estás tú. Sueños y canciones te busqué, deseando cada parte de tu ser. Sabiendo que ya no estás, esperando cada día tu llegar. Puedo hacer si no estás tú. Baby, con tu amor tú eras tan fuerte. Y sin tu amor yo quedo en el aire. Es que eres tú mi magia constante. Ya no te tengo, ya no estás presente. Tratamos de olvidarla, que otra mujer llegara. Para que tu carita de mi mente se alejara. Pero estabas presente, como sangre caliente. Tú fluyes en mis venas ya constantemente. Es que sin tu amor no puedo vivir si no te tengo. Es que sin tu amor no puedo vivir si no te tengo. Bien sabes que eres tú, solo tú. Eres mi virtud, mi propia luz. Que yo puedo hacer si no estás tú. Bien sabes que eres tú, solo tú. Eres mi virtud, mi propia luz. Yo puedo hacer si no estás tú. Si sabes que te extraño, ¿por qué me tratas así? Ah.